calor y un suspiro en mi corazón, y es por eso que tú eres todo mi amor. Tú eres mi corazón y también la razón que sigo yo viviendo, que sigo yo esperando que me entregues tu amor. Tú eres mi corazón. Esperando que me entregues tu amor.